Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Es cierto, estábamos hablando con Carlos fuera de micrófono. Lo que se pierde de vista que es un proceso, no una coyuntura. Claro. Quizá uno se acostumbró, ¿no? Ese es el tema. Pero no pierda las esperanzas. No, de ninguna manera. Y hablando de realismo, mira, lo pide mucha gente, pero además, aunque no fuere así, me refiero a los llamados que hay, al sí. Facebook, al Twitter, no importa, a todos los dispositivos por los cuales esto uno lo registra. Y ni violar la vega, ni tres pitos, digo. El escenario con el shock devaluatorio. Sí, primero déjeme cumplir con... Perdón. Sí. No era récord. No. En la media, 45 de avisos en un total de 70, Clarín, 64% de avisos. Aseguro que no es récord. Bueno, me parece que sí. Hemos contado, yo sé contar. Y La Nación, que me falta el segundo cuerpo. Es un clásico, ¿no? Sí, 24 sobre 38, 63%, así que más o menos están igual. La crisis los golpea de una manera terrible, similar. Vos decías de evaluación. Bueno, mira, se habló muchísimo, es bastante sencillo. Yo no tengo problema en repetirlo porque esto es un tema de economía. No sé si es bastante sencillo. No digo que no sea sencillo de explicar. Digo que para mucha gente parece estar siendo complicado de asimilar. Porque se intenta embarullar, como siempre se mueve el agua, para que no se vea que es cristalina. Entonces, el tema es muy sencillo. Tenemos 12 años de administración del tipo de cambio, es decir, el Estado, a través de sus instrumentos y sobre todo en los últimos años, a partir de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, administra el tipo de cambio con el que se realizan las transacciones legales de la Argentina, de todo tipo. Lo que se exporta, lo que se importa, lo que se ahorra, lo que se gasta viajando para tomar, lo que se remite de utilidades al exterior, lo que se paga de patentes, es decir, todo lo que se te ocurra se hace con un tipo de cambio que fija la autoridad monetaria, que no es fijo. Por eso se llama de flotación administrada, que va corrigiendo. Por ejemplo, uno podría darte un dato, es decir, si tomáramos el año, el tipo de cambio... ¿Lo que va del año o el año calendario? El año calendario. Okay. El tipo de cambio se ajustó, es decir, noviembre contra noviembre, se ajustó un 14%, que está en línea con la inflación estimada en el presupuesto, más o menos, más o menos. En el último mes se aceleró un poquito, en noviembre es 19%, anualizado siempre, es decir, lo que ajustó el tipo de cambio en el mes de noviembre es 19%. Desde luego, quien toma estas decisiones tiene en cuenta una cantidad de factores que tienen que ver con lo que le pasa a las monedas de los países con los que nosotros tenemos nuestro negocio, digamos, principal, cómo evolucionan los precios internos y una cantidad de factores que conforman las decisiones. Y desde luego, el impacto que tiene modificarlo, porque insisto... Bueno, pero eso es lo que no está claro o no quiere verse. Bueno, ahora vamos, pero déjeme explicar. Entonces, los argentinos tenemos una estructura de precios de todo lo que consumimos, se haga aquí o se importe, que está determinada por el tipo de cambio oficial. Repito. Los argentinos tenemos una estructura de precios de todo lo que consumimos que está determinada por el valor del tipo de cambio oficial. Lo explico. Si se trata de lo que la Argentina exporta, básicamente alimentos, el precio interno de los alimentos tiene un correlato con el precio internacional de esos alimentos traducido a pesos en la Argentina. Es decir, ¿cuánto recibe el señor exportador que exporta aceite, leche, peras, carne, etcétera? Es una cantidad de dinero que sale de el tipo de cambio oficial establecido menos las retenciones que pueda tener ese producto, que son diferentes según del producto que se trate. Ese es el tipo de cambio real que tiene el exportador. La lógica, lo normal, es que los precios internos guarden una relación con ese precio externo. Si yo devalúo y la cantidad de... El tipo de cambio oficial, sí, porque es el único que se puede devaluar. Si yo devalúo el tipo de cambio oficial, y si, por ejemplo, como se dijo el otro día, y creo que nos violó la veda, en el debate, ya es 15, que supone que si quien lo dijo gobierna, va a ser 15, ese mismo señor que va a exportar ese mismo producto, en vez de recibir 9,60 menos las retenciones, va a recibir 15 sin retenciones, porque además le están diciendo que van a eliminarlas. Sí, señor. Por lo cual el valor en pesos, el tipo de cambio real que va a tener ese exportador por ese producto es mucho más alto. Y entonces va a exportar entonces, mucho ese más. ¿Y señor qué hace? ¿Exporta mucho más? Si puede, porque eso depende de que haya quien le compre. Sí. O sube los precios y sube los precios de lo que vende en el mercado local al mismo valor. Quiere los mismos 15 pesos que obtiene si lo vende afuera. Esto... Lo que dijiste vos en los últimos ejemplos de los últimos dos sábados. Así es. Con el caso de la leche de la en polvo. Leche, claro. O desaparece la leche en polvo. Ah, como sí. Producto, porque exporta todo. Y eso, o, está bien, no exporto, pero quiero los mismos pesos. Pero eso no aquí. Es teoría económica. Eso está probado. Pasó cada vez que hubo una devaluación. Pasa en el mundo entero. Porque hay que explicarle a quienes nos escuchan que la devaluación es un método rápido de generar cambios en los precios relativos de las cosas. Sobre todo del precio del trabajo, que es el que va por detrás y más dificultad tiene en acomodarse. En tanto y cuanto bajan los costos salariales en dólares. Y los precios de las cosas aumentaron en dólares. Porque, por la explicación que dimos antes. Correcto. Entonces, siempre una devaluación implica un cambio de precios relativos. En contra de los... ¿Por qué se llama precios relativos? Porque es el precio relativo al otro. Es decir, el precio del salario es la cantidad de cosas que yo puedo comprar con la guita que gano. Es decir, yo te lo mido, yo gano 100. Con 100 puedo comprar 10 kilos de carne. Ahora gano 150, pero puedo comprar 8 kilos de carne. El precio, el valor relativo de mi salario se deterioró. Porque el valor adquisitivo de mi salario se deterioró. Por eso digo, una devaluación implica un brusco cambio relativo de precios, en particular del precio del trabajo. Y resaltás que esto es técnicamente objetivo, no es una interpretación política. No, en absoluto. ¿Qué se pretende decir desde quienes defienden esto? Que ya sucedió. Como que ya sucedió la devaluación. 15, ya está a 15 y los precios ya están a 15 porque los empresarios ya pusieron todo a 15, lo cual es una falacia absoluta, porque ahora viene la otra parte que te vuelvo a repetir. Supongamos que alguien necesita productos importados, partes de automotores, repuestos. Los repuestos entran a 9,50, 9,60. Por lo tanto, si lo están poniendo a 15 en el auto, son unos chorros. dicho claramente, no tienen ninguna razón. Si lo están guardando, lo traen a 9.50 y no lo están entregando y no hay repuestos para que esperan que se produzca la devaluación y hacerse la diferencia, son especuladores, tienen que ser sancionados por especular. Por lo tanto... Sí, perdón. No, digo, no hay ninguna forma de evitar que los precios absorban el impacto de una devaluación. Claro que hay vivos. Entonces, de pronto vos ves que la harina ya aumentó, porque los molineros decidieron subir el precio en función de la previsible devaluación. ¿Me esperás que con los vivos seguimos en unos segunditos? Hay un oyente que con mucho respeto estoy viendo, Alejandro Ruiz Carreras, que dice, pregúntenle a Heller, ¿la devaluación administrada a la que se refirió no está en línea acaso con la inflación de los últimos 7 años? ¿No es lo mismo que hizo el gobierno militar vía Martínez de Hoz? ¿Del sinceramiento le van a echar la culpa al futuro gobierno? ¿No fue acaso usado el atraso cambiario para no disparar más la inflación? ¿Néstor no se benefició acaso con el dólar devaluado de 1 a 4 y después lo bajó a 3 por el mercado recontra alto competitivo? ¿La venta de dólar futuro a grandes compradores no es acaso un seguro de cambio parecido al de Cavallo en el 82? ¿Cuántas preguntas? A ver si... Pero tienen un mismo sentido y lo hace respetuosamente. Sí, no, entonces me parece bien. A ver, creo que hay un error de concepto básico y de no entender el uso de los instrumentos. Efectivamente, la administración del tipo de cambio ha intentado, con éxito, que los precios no aumenten más de la cuenta por vía de el impacto que tendría una devaluación. Y lo que yo estoy diciendo, que la liberación va a provocar un fuerte aumento de los precios. Los seguros de cambio que vende el Banco Central, los contratos de seguro de cambio, no tiene nada que ver con lo que hizo Cavallo. Cavallo lo que hizo es una cosa terrible, porque es el inicio de la deuda externa de la Argentina. Cavallo tomó la deuda que tenían las empresas privadas, las grandes empresas privadas como Techín, Sogma y tantas otras, y les dijo, les estatizó la deuda y le dijo, de acá para adelante usted paga lo que debe con un seguro de cambio. Es decir, le especificó sus deudas en dólares y se lo ajustó a una tasa muy por debajo de la inflacionaria, es decir, le hizo hacer un enorme negocio. La venta de futuros es una operación absolutamente distinta, yo diría es un instrumento de administración de la política monetaria y financiera que dispone este y todos los bancos centrales del mundo, que es actuar con instrumentos en sus manos para tratar de contrarrestar acciones especulativas y hacerlo dentro de la ley. Acá hay que entender dos cosas. Desde el año 2012, reformada la Carta Orgánica del Banco Central, el Banco Central dejó de ser un ente independiente, entre comillas. La independencia del Banco Central era aquella que permitía que el Banco Central hiciera lo que se le diera la gana y no tuviera que cumplir con las políticas públicas del Gobierno Nacional. La Carta Orgánica del 2012 dice, el Banco Central tiene por finalidad, promover en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. En el marco de eso, el Banco Central, que tiene la ley de presupuesto que dice el dólar va a valer 16.60 promedio el año que viene, frente a los anuncios devaluadores de algunos, dice, señor, yo tengo una ley que dice que el dólar va a valer 16.60. Yo le vendo un contrato de futuro. Si vale menos de 16.60, me paga usted a mí. Si vale más de 16.60, le pago yo a usted la diferencia. ¿En pesos? En pesos. No, porque no es un dato... Nadie toca un dólar. Los dólares no se tocan. El Banco Central hace todo el tiempo esto lo ocultan. En el año que llevamos transcurrido, el Banco Central lleva ganado 5.500 millones de pesos haciendo esto, apostando contra quienes temen una mayor devaluación. Claro, si uno toma la presentación judicial, La de Pinedo y Negri. Claro. ¿Qué dice? Que la entidad debería estar convalidando el precio fijado por el mercado, no lo que dice la ley. Fíjate que acá hay una cosa muy de fondo. El banco. Pero además de políticamente, ¿no es muy de fondo jurídicamente eso como barbaridad? Porque ¿cómo puedes hacer una presentación? Sí. Respecto de que el Banco Central debería tomar lo que fije el mercado, no, pero, cuando es exactamente lo contrario a lo que dice la Carta Orgánica. Claro, por eso yo he escuchado a algunos tipos de la derecha decir, estoy en contra de la política monetaria, todo lo que usted quiera, pero plantear esto como un delito es un delirio. Es un delirio. No, o una maniobra, no es delirio. Yo no creo que sea. Está bien, lo que digo es que es un gol con la mano, claro, de ellos, en todo sí, caso. Sí. Está absolutamente claro, que el Banco Central ha actuado totalmente en función de la ley, y si hubiera hecho lo que le piden en la denuncia, hubiera actuado fuera de la ley. Pero además, fuera de la ley, mirá lo que te voy a decir, para que entienda el que escucha. El 27 de octubre, un par de días antes de la denuncia, los contratos de dólar futuro en Nueva York, para fines de marzo, cotizaban 14.82, que es lo que dice la denuncia que se tenía que haber tomado como referencia, la cotización del mercado de Nueva York. Producida la denuncia, tres días hábiles después, el 2 de noviembre, para la misma fecha, Nueva York cotizaba 17.23. Simplemente porque la denuncia lo disparó. Así de especulativo es esto. Entonces el rol del Banco Central es absolutamente el contrario. Hablando de especulativo y para cerrar el segundo bloque. Y estoy preguntándotelo técnicamente, ni siquiera a los efectos de no violar la veda. Se calcula que hay unos... Pobre veda. Se calcula que hay unos 13.000 millones de dólares... El otro día dije 10.000 y vos me corregiste. Sí. En silobolsas. Sí. O sea, a la espera de que devalúen oficialmente. Sí. Para sacar esos granos. O que no devalúen oficialmente y haya un gobierno por 4 años que dé certeza. Porque hoy, a un día de la elección y a 2 semanas del cambio de gobierno. Sí. Cuando una propuesta dice, si yo gobierno, va a valer 15. Y otra dice, si yo gobierno va a valer 10. Sí. Y yo tengo la mercadería, espero. Sí, claro. En medio hasta... Pero espero, ¿cómo voy a esperar? Bueno, la pregunta ahora, técnica es, si gana el que dice va a valer 15. Sí. 16, 17, no importa. Vende. Vendo, saco los granos. Sí. En un volumen, caramba, sí, estás hablando de 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares en granos. Suponete que no todo, pues siempre se guarda. Bueno, está bien, pero en un volumen significativo, sí, el que tiene los granos en la silobolsa va y los lleva al mercado. Sí, señor. Lleva eso y el gobierno le da los pesos. 15 mangos por cada dólar. Por cada dólar. Claro. Contra los 10 que promete el otro. Así muy es. Bien, continuemos a bingo. ¿Qué produce eso en términos de tranquilidad en el mercado? No, eso produce que esos señores tienen más plata. Han ganado un 50% más, que además si fuera cierto que le sacan las retenciones, sería todavía más, porque nosotros estamos hablando solo del tipo de cambio, pero hoy ese exportador tiene 9.60 menos el 35% de retenciones. Así que la diferencia es mayor. Ahora, ese mismo señor, si gana el que dice 10, no puede esperar 4 años para vender. También va a vender. En la red, la marca de Carlos Heller. Breve aclaración, sí, porque yo, sí, dijiste el presupuesto fijador a la 16.60. Sí, claro, 10.60, claro. Cierre. 10.60, clarito, ¿no? Para que no haya ninguna duda, lo repito, 10.60. Es lo que prevé el presupuesto oficial. Claro. Bueno, cerramos con Fondo Monetario, claro, un informe del Fondo Monetario que habla de la región, no nos da el tiempo para decir lo que dice los demás, pero cuando habla de la Argentina... Una frasecita que pido tener en cuenta. La eliminación de las distorsiones de precios y el tipo de cambio, junto con un ajuste fiscal y una política monetaria restrictiva, algo más restrictiva, elevarían la confianza del sector privado e impulsarían el crecimiento a mediano plazo en Argentina. Esto es documento del fondo, ¿no? Sí, sí. Es decir, clarito, ajuste, tipo de cambio, liberación de precios, reitero, eliminación de las distorsiones de precios, esos precios cuidados, todo lo que tiene que ver con el control de precios, las distorsiones del tipo de cambio, es decir, dejar que fluya, ajuste fiscal, recorte del gasto, ajuste fiscal, recorte del gasto, ajuste fiscal, recorte del gasto. 64% del gasto del presupuesto es gasto social. No hay ajuste, no hay recorte sin ajuste del gasto social. Y una política monetaria algo más restrictiva, menos guita, menos crédito, menos financiación para las pymes, para las personas, etcétera, van a generar confianza entre los privados para que vengan a invertir en la Argentina. Está, como siempre, la contradicción de las dos políticas y de los dos modelos. De los que creen o suponen, o en realidad no suponen ni creen porque saben que es, pero venden, que por vía de la llamada confianza vendrán las inversiones, aumentará la oferta y eso generará trabajo. Y nadie oferta si no hay demanda. Y para que haya demanda hace falta gente que gane bien, que tenga poder adquisitivo y que pueda comprar, que pueda viajar, que pueda hacer todo lo que necesita hacer. Así que, como se nos acaba el tiempo, yo diría, ustedes ya saben lo que pienso. Voten con conciencia.